en el Edén se les dio varios conceptos que son la base y el fundamento de la sociedad que hoy vivimos. Miren, Dios les dio el concepto de tener una familia, tengan hijos, ¿verdad? Y cásense. Dios les dio el esquema del matrimonio entre hombre y mujer, eso lo estableció Dios. Dios les dio el esquema del trabajo, hay que trabajar. Dios les dio el tema sagrado y santo del sexo dentro del marco del matrimonio. Les dio el descanso nocturno, por eso dio día y dio noche, y dio un esquema para que usted se desgaste durante 6 días y el séptimo día de la semana descanse y lo dedique a Dios. Ahora, note lo siguiente. Ese esquema diseñado en el Edén es hoy el fundamento del estilo de vida que debería tener la humanidad. Si usted lo ve, ese esquema ha sido abandonado casi por completo. Es decir, algo le pasa a la humanidad que le está diciendo a Dios a gritos enormes: Señor, ese esquema le quedó mal hecho, o usted en algo se equivocó, porque hemos tenido que hacerle cambios a todo. Hemos cambiado el esquema de la familia, el esquema del matrimonio, el esquema del sábado, el trabajo ya no es una bendición, sino es una opresión en muchos casos, el sexo se sacó del cuadro donde Dios lo dio, y lo que hemos hecho es cosechar perversiones y maldades. Mire a su alrededor y mire cómo el enemigo de Dios desequilibró todo ese esquema. Creó castas, clases sociales, discriminación, producto de que se cambiaron el esquema del trabajo, del matrimonio, del sexo, del sábado, tal como Dios lo dio en el Edén. ¿Lo nota qué importante es eso del concepto de un día de reposo establecido por Dios para entender su amor, el amor de un Dios preocupado por su humanidad, por su creación, por cuidarla, por sustentarla, un Dios que está en el cielo y que al mismo tiempo está acompañándonos a cada instante de nuestra vida? Lo que estoy compartiéndoles hoy es que el séptimo día es un día que nos permite tener igualdad, que nos permite tener comunión, que nos permite acercarnos a todos como seres humanos en igual sentido de condiciones para adorar a Dios, y esa comunión con Dios nos termina ayudando a reflejar su imagen. ¿Saben qué es lo que tenemos? Un Dios que cada día celebra su creación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Un día de sanidad. Voy a leer de Mateo capítulo 12, versículo número 9 y 10. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el sábado? Esta semana estamos repasando un tema dentro del marco de nuestro gran tema de este trimestre, y es el amor de Dios con nosotros y la manera como pasamos el amor al necesitado. Este hecho de la curación del hombre de la mano seca en un día sábado merece la siguiente explicación. Cristo no hizo muchos milagros en sábado de sanamiento, pero sí hizo algunos, y los hizo, como decimos en el término castizo, adrede, los hizo a propósito. La razón era muy sencilla. Los fariseos se habían inventado 10.000 cosas para cargárselas al día de reposo, que, como dice Isaías 58, 13 y 14, que debería ser un día de delicia y de gozo, lo cargaron de tantos mandamientos que Dios no los dio y que hacen parte de una colección de mandamientos que Dios no se los inventó, que hicieron del sábado un día pero triste y amargado. Si una persona se enfermaba ese día, los fariseos se habían inventado el siguiente cuento: hoy no te podemos curar, nadie se puede quedar contigo en casa ayudándote, y no podemos ir a conseguir un médico porque hoy es sábado y hoy no se puede curar en sábado. Sin embargo,

en el tiempo de Israel, de sembrarla 6 años y dejarla descansar 1, es un modelo que se aplica para todos, como para cuando nosotros trabajamos y debemos descansar un día para renovar nuestras fuerzas y estar ese día 24 horas totalmente concentrado con Cristo. Pero también nos recuerda que algún día la tierra tendrá su descanso. Un día va a venir Cristo y va a arreglar todo este mundo que tenemos. Y vamos a pasar con Él 1000 años y vamos a estar con Él descansando. Y Él va a renovar nuestra vida. Usted va a poder ver esto en Apocalipsis 20. Y Él va a decir, vénganse conmigo, hijitos, los voy a llevar de paseo 1000 años. Voy a disfrutar con ustedes 1000 años. Les voy a dar terapia por 1000 años. Voy a recuperar todo eso que han perdido en su mente y en su corazón para que cuando comience la nueva creación, después de esos, de ese milenio, yo tenga un pueblo totalmente renovado. Para que ese día llegue, yo necesito tener una comunión aquí con el Señor. ¿Saben qué es lo que está haciendo cada semana y cada séptimo día? Dios lo que quiere es cambiar los principios que rigen mi corazón, los hábitos que tengo en mi vida, para que cuando Él establezca ese nuevo reino, usted y yo vayamos allá sin envidia, sin odio, sin deseos de matar, sin deseos de adulterar, sin deseos de robar. Será un reino precioso y maravilloso. Prepárate, porque hay grandes bendiciones de Dios en cada descanso, como dormir en la noche, descansar en las vacaciones o un día a la semana para dedicarlo al Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El sábado, un día de libertad. Leo de San Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estoy seguro que cuando usted empezó, muchos que empezaron a escuchar el audio de esta semana, dijeron, ajá, otra vez nos va a hablar del sábado. Se dieron cuenta de la gran bendición de hablar de este tema. No es necesario que creemos una controversia entre lo que una iglesia cree y lo que no cree, y lo que nos diferencia entre un credo y otro. Yo creo que lo que sí podemos hacer es ir a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. El ser humano está totalmente agobiado y cansado. Por eso la invitación de Mateo 11, 28 dice, vengan a mí los que están atribulados, angustiados, cargados. Yo necesito darles un descanso. El descanso del Señor es integral, es un descanso físico. Por eso cada noche dormimos y por eso yo, cada séptimo día de la semana no hago ningún otro tipo de trabajo secular porque yo descanso el séptimo día de la semana. Pero también puedo descansar de mis pecados cuando se los llevo a Jesús, porque también puedo descansar de mis culpabilidades cuando se las llevo a Él y ya no tengo cargos de conciencia. Lo que Cristo quiere entregarle a cada ser humano es un descanso integral, total. Uno no excluye al otro. No es así, es completo. Dios buscó muchas formas y diversos elementos para que el ser humano pueda captarlo. Por eso existía la siembra de la tierra 6 años y 1 año tenía que descansar, para que la gente pudiera recordar una sola cosa: solo en Jesús hay descanso, solo en Él podemos descansar. Mis queridos amigos, esa es la forma correcta de hablar del descanso. No es un día en específico solamente. Él lo eligió y yo tengo que hacer lo que Él me dice a mí. Pero el gran sumum, la materia de todo es, yo puedo ir a los brazos del Señor un día de la semana, como es el séptimo, en la noche, al orar, al trabajar, al ayudar a otros y refugiarme en los brazos más lindos y preciosos, que son los de Jesús. Por eso yo dedico varios días a la semana a servir, pero especialmente cada sábado yo tengo que cumplir la obra de atender las necesidades de otros. Yo, en la labor que hago, yo tengo que cuidar a los enfermos. Yo tengo que proveerle al que necesita. Yo tengo que visitar al que está en una aflicción. Yo tengo que hacer un trabajo que ayude al otro a encontrar ese descanso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que a mí se me olvidan mis problemas. Que mientras estoy concentrado en otras personas, mis problemas se hacen pequeños. Y Él se encarga de solucionármelos. Y Él se encarga de ayudarme. Por supuesto, tú y yo podemos vivir una experiencia mucho más profunda en él. El egoísmo nos ha carcomido. Dedique tiempo a otros, dedíquese el tiempo al Señor y por favor, tome en serio esto del descanso. Llévele a Cristo sus pecados, confiéselos, llévele sus cargos de conciencia que no se ha podido quitar y Él se los va a llevar. Descanse en sus brazos 24 horas el séptimo día de la semana porque Él así lo diseñó. Y un día iremos a descansar con Él por la eternidad, viviendo en una tierra nueva en donde todo será felicidad, armonía, justicia y paz. Presentemos de manera correcta el verdadero descanso que Dios quiere lograr para la humanidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.